una señal al menos de que se están reconociendo algunos alguna crítica que se ha estado dando al respecto, pero eso se señala también, se manifiesta de que en realidad hubo algo extraño en el caso Penta. Entonces por lo menos hay una situación que queda al descubierto y que no es entendible la decisión que finalmente el fiscal Guerra toma en este caso. Entonces podríamos habernos encontrado con una situación mucho más grave, claro, y de justicia real, y que, bueno, en estos momentos tiene a los controladores de Penta prácticamente con una sanción más que una búsqueda de justicia real. Esto es lo que se hizo público con Wagner. Y aparte de eso, también no va a poder ejercer cargos públicos por 4 años, que eso también se le agrega a esta condena. Claro, porque está condenado, por tanto no puede tener cargo público por 4 años. Eso. La medida que estos personeros públicos resultan condenados, independiente de cuál sea, un alcalde, un diputado, en fin, sí. No pueden ejercer ejercer cargo público por un tiempo determinado. Entonces, bueno, eso también plantea una interrogante, pero en el fondo ellos, claro, se van al mundo privado y solucionan algunos inconvenientes. Bueno, Máximo, yo creo que, se nos fue rápido la hora, hay tanto tema que este tema es tan amplio, es tan, por eso que nosotros empezamos antes que conversáramos contigo, hicimos un resumen una con César. Una contextualización, nos pusimos de parte al tiempo presente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos contigo? Claro. Eran las preguntas más de la contingencia en el momento, lo que estaba sucediendo con este caso Penta, que realmente remueve un poco también la conciencia a los ciudadanos, que cómo llegan a la justicia este tipo de casos. En casos, hay otros que con una bicicleta hacen cárcel. Se roban una bicicleta, claro, y roban cárcel. Se van con una bicicleta al hombro. Exactamente. Pero bueno, es lo que está pasando en nuestro país. Más allá de hacerse el loco, uno tiene que entrar también a emitir su opinión. Sí. Y espacios como el de ustedes es una buena alternativa para también que la gente vaya tomando peso y sentido a lo que ha ocurrido en el último tiempo. No, bueno, en fin. Por eso que estamos haciendo es informar, estar siempre, que la gente sea informada en estos casos, que mucha gente le gusta opinar, pero a veces opina mal. Opina, claro, mal, porque no está informada, y por eso tú, como también estás siempre especializado en la materia política, estás siempre concentrado ahí en lo que está pasando. Entonces siempre vamos a tener, ojalá, la voz tuya aquí en la radio. No, yo teniendo el tiempo y el espacio, cuentan con mi humilde opinión, así que yo dispuesto y disponible para poder apoyar también el trabajo que hacen ustedes en radios comunitarias, que me parece muy loable y destacable. Gracias, Máximo, te pasaste. Hay una señal que nos deja Máximo, hay un mensaje que finalmente la frase de que en Chile se encarcela la pobreza, o que no se lleva a la cárcel los delitos de cuello y corbata, no es simplemente un eufemismo. No, es una realidad. Exactamente. Cosa que honestamente no debiera pasar inadvertido. Me parece que ahí hay que hacer un trabajo importante. Solo para terminar, como paréntesis, a mí, yo soy un fanático del fútbol, y creo que yo siempre he pensado que el fútbol es un espacio de movilidad social. Sí. Yo no lo veo solamente con el amor a una camiseta, sino que también el fondo social y político que reviste el fútbol. Y el ejemplo de Bélgica me parece que es interesante. Yo no sé si es posible replicarlo por la cultura nuestra y por los dirigentes que tenemos, pero que el cerebro del proyecto deportivo en Bélgica haya buscado en la calle, en los barrios, en los sectores populares, a jugadores para incluirlo y evitar que se vayan a otras